QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Bienvenido a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y este es el show número 29 y esta es la temporada número 10. En esta ocasión tendrás música nueva de Embers y Ashes y los norteamericanos de Mike Mayans and the Branches. Iniciando esta edición, escuchaste a Firefly y un tema de su producción Now. Era la canción He Weeps, extremo 8 esta semana. Por Stereo 97, tú escucharás Punto Extremo. Entre los misterios más grandes de este universo te encuentras tú. No hay respuesta a lo que realmente eres. Solamente un sentir. Un sentir único que muchos llaman amor. Tú eres el amor mismo, e increíblemente sigue siendo un misterio. God, I messed it up again. I seem to do this all the time. Can you forgive me once again? Or have I finally crossed the line? They say your grace is always with me, and you're near me all the time. If that's the case, I pray sincerely that your love is truly blind. The people on the outside watching me follow the crowd. Mystery, you know my fault. exist. I've been told a thousand times, but my friends, they all insist that the truth is just a lie. You see, the life that they all live seems like a party all the time. The temptation I resist, because it's you I glorify. The people on the outside watching me follow the crowd, find a way out, you know. But something on the inside's pushing me without a doubt, so I'm letting it go. Never I was right, and it's plain to see. Without me, Jesus, it's a mystery. You know my faults, you know my wrongs, and you still love me. Let everything that I do or say, desde Canadá. Escuchaste a Hawk Nelson con su canción Your Love is a Mystery. Punto extremo. Tu amor puede derrumbar absolutamente, todo. Puede soportar cualquier tipo de presión, cualquier tipo de insulto, y volverse cada vez más fuerte con todas estas cosas malas. Tu amor es invencible. otro extremo internacional acaba de llegar a tus oídos. Project 86 con su canción Fall Goliath Fall es lo que acabas de escuchar. No te separes porque después de la pausa los 10 extremos internacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.